agudo observador como era, no se le escapa que esos principios, y leo textualmente, se han infiltrado en la gran masa del bajo pueblo por las predicaciones diarias de los clubs y la lectura de miles de panfletos. Los clubs son las logias. Y en todo esto, dice San Martín, veo un inminente peligro por los desorganizadores partidos de terroristas, comunistas y socialistas, todos reunidos al solo objeto de despreciar no solamente el orden y la civilización, sino también la propiedad, la religión y la familia. Les pido que mediten en la actualidad de estas consideraciones políticas del general San Martín. San Martín ve la causa de los males. Se da cuenta que la causa es la disolución de los vínculos sagrados y religiosos, la profanización de la existencia. Se da cuenta que la causa de los males está en la inmoralidad pública, en la propaganda de las logias, en las peleas entre facciones internas, mientras sacan provecho de ellas los agentes de las naciones extranjeras. San Martín se da cuenta que hay una acción subversiva de ideologías socialistas y marxistas. Y San Martín reprueba la acción del terrorismo que tiene en conmoción a toda Europa. Pero San Martín, precisamente por el sentido cristiano que imprimió a su vida y a su conducta, tampoco cree en el liberalismo, ni en la democracia, ni en el poder del número impersonal, amorfo y anónimo. Por el contrario, repugna del liberalismo y llama a sus cultores demagogos con locas teorías. Así se lo dirá O'Higgins en carta del 5 de abril de 1829. Descree de la masa a la que llama veleidosa por carácter y fácil de extraviar. Y en carta a Tomás Guido, fechada el 17 de diciembre de 1835, le dice: hay que dejarse de andar con paños calientes de Congreso, soberanía del pueblo, etc. Un susto me da cada vez que veo esas teorías de libertad, seguridad individual, ídem de propiedad, libertad de imprenta, etc. Porque, dice San Martín, los enemigos que nos van a atacar no se contienen ni con libertad de imprenta, ni con estatutos, ni con reglamentos, ni con constituciones. Son las bayonetas y los sables los que tienen que rechazarlo. Toma el liberalismo y nos vamos al sepulcro. Son palabras proféticas del general Don José de San Martín. Como consecuencia de este rechazo a las ideologías, al liberalismo y al marxismo, y a la acción impía, como él la llama, y disolvente de las logias, San Martín adopta una opción política realista. San Martín pide un gobierno de emergencia, un gobierno excepcional, un gobierno fuerte, categórico, sostenido con el peso de la ejemplaridad y del servicio, y con el peso de las armas nacionales para salvar la situación patria. Y es entonces cuando le escribe a Guido: en tiempos de caos, en tiempos de revolución, no hay más medio que el que manda diga hágase, y que esto se ejecute sea tuerto derecho. Y le sigue explicando a Guido su propuesta política: quiere un gobierno riguroso, más claro, despótico, que los demagogos llamen tirano. Nosotros, le dice San Martín a Guido, sabemos muy bien que un gobierno así calificado por los demagogos será un gobierno de salvación, dada la situación excepcional por la que atraviesa la patria. Semejante postura política veía el general San Martín. Una situación caótica, una situación excepcional, fuera de lo ordinario, una situación de emergencia. No requería solamente un cambio de hombres, requería sí un cambio de hombres, pero no solamente eso. San Martín ve con más profundidad todavía y en carta a Vicente López y Planes del 12 de mayo de 1830, le dice: el mal está en las instituciones, y sí, solo en las instituciones. Lo que está proponiendo aquí San Martín es muy importante. Está proponiendo reemplazar el ficticio institucionalismo liberal y democrático por un institucionalismo natural y orgánico, sostenido en un gobierno fuerte, rotundo y sólido, que se ponga al servicio del bien común completo de la patria. Se trata, en definitiva, dice el general San Martín, de reemplazar a este régimen liberal al que repudia diciendo: maldita sea tal libertad, no será el hijo de mi madre el que vaya a disfrutar de los beneficios que ella propicia. ¿Y con qué se reemplaza este régimen liberal?, se pregunta el general San Martín. Con ese gobierno que solamente los demagogos podrán llamar tirano, pero que en la práctica me protegerá contra los bienes que me brinda la actual libertad. Y pone la frase irónicamente: la de reemplazar un falso institucionalismo por un auténtico. Solo podía ejecutarla, dice el general San Martín, un hombre gallardo, un hombre épico, ese hombre que, como dirá después Anzoátegui, refiriéndose a Rosas, traía los filos de la flor y de la espada. Era mi patria aquella, todavía eran míos el verdor de los pastos y el clamor de los ríos. Todavía el orgullo consistía en enlazar un potro a la carrera para ganar fama y coraje delante de la moza forastera. En esa patria así perfilada y querida, el general San Martín decía que debía gobernar un salvador que, reuniendo el prestigio de la victoria y más que todo un brazo vigoroso, salve a la patria de los males que la amenazan. Palabras dirigidas a O'Higgins el 5 de mayo del año 1829. Por realismo político, San Martín manifestó adhesiones a la tradición monárquica, pues había con los autores clásicos que también había estudiado en el seminario de nobles, que la monarquía es una forma pura y lícita de gobierno. Pero también manifestó, sin caer en contradicción alguna, puesto que se trata de otra forma pura, adhesión y respeto por las formas republicanas. Pero no fue liberal, ni fue demócrata, ni tampoco pacifista, como quieren mostrárnoslo hoy ciertas figurillas escolares. Muy por el contrario, educado desde la infancia en el más antidemocrático de los hábitos, que es la disciplina cuartelera, le dice a Rosas: ni mi educación ni mi instrucción son otras más que las propias de un soldado. Y reacio a preferir las vías fáciles o las comodidades terrenas, y amigo de la lucha y del combate y de la fortaleza, fue capaz de pronunciarse con su ejército, porque el nuestro fue un ejército que se pronunció. Y San Martín le dijo a sus hombres: juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. La independencia o la muerte gloriosa. Y ya en su vejez, aquel ánimo guerrero de toda la vida, ese hombre templado en la virtud de la fortaleza, se siente mortificado al ver su patria invadida y siente el dolor de no poder participar de la contienda. Y en el dolor y en el lamento, describe a don Juan Manuel de Rosas: si hubiese estado allí, le dice a Rosas, en esa injustísima agresión y abuso de la fuerza de Inglaterra y Francia contra nuestro país, este sabría que aún tiene en mi persona un viejo defensor de su honra y de su independencia. Es el lamento del soldado, es el dolor del guerrero que, despojado de su plenitud vital por el paso natural de los años y en circunstancias particularmente sensibles para la virtud del patriotismo, no hace de ello ocasión para reposos burgueses, sino que añora y que lamenta el tiempo en el cual vivía batallando. Su opción por el estilo épico y su desapego por los pruritos del liberalismo no solamente surge de su abultada correspondencia y de sus reflexiones teóricas, sino de su praxis política. San Martín ejerció el gobierno. San Martín gobernó en Mendoza. San Martín fue gobierno en Chile. San Martín fue gobierno en el Perú. ¿Y cómo gobernó San Martín? Como diría Marechal, con las dos manos, a imitación del gobierno de Dios, con la mano de hiel de su rigor y la mano de azúcar de su misericordia, porque de lo contrario, el gobernante tiene la imperfección de un padre manco. Con este sentido épico y castrense, San Martín ejecutó además su campaña libertadora y pudo salvar así la independencia de América, desoyendo precisamente las críticas maliciosas de esos demagogos con sus locas teorías. Le escribe a Guido el 18 de diciembre de 1826: de los dos tercios de los habitantes de que se compone el mundo, dos y medio son necios y el resto pícaros, con muy poca excepción de hombres de bien. Parece aquí repetir San Martín lo que dice la Sagrada Escritura: el número de tontos es infinito. Por realismo político, por sentido cristiano de la vida, por formación castrense tradicional y por fidelidad a su propia identidad, San Martín fue perseguido por la masonería. San Martín fue perseguido por Rivadavia y por el Partido Logista Unitario. Y esto está abundantemente documentado en la correspondencia del general San Martín. Le dice un día San Martín a O'Higgins, en carta del 20 de octubre de 1827, refiriéndose a Rivadavia: yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona. Si mi alma fuera tan despreciable como la suya, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de los agravios que mi honor ha sufrido. Pero es preciso demostrar la diferencia que hay entre un hombre de bien y un malvado. Y O'Higgins le contesta. Y le dice O'Higgins, haciéndose eco de sus palabras a San Martín: Rivadavia es un enemigo mortal de los patriotas, el hombre más despreciable del pueblo argentino. Estos son los juicios que tenían los libertadores San Martín y O'Higgins de un personaje que era la flor y nata de la masonería como don Bernardino Rivadavia. Contrariamente, San Martín era amigo de aquellos que luchaban contra la masonería. Era amigo de Quiroga, era amigo de Rosas, era amigo de los federales, admiraba la obra de Güemes, la obra de Artigas, la obra de Estanislao López. Y tal vez aquí, en esta provincia de Santa Fe, convenga recordar esta noche una carta preciosa que Estanislao López le mandó al general San Martín cuando se enteró que Bernardino Rivadavia y su logia masónica se aprestaban a encarcelarlo cuando San Martín bajaba a Buenos Aires para ver a su esposa moribunda, cosa que no pudo hacer porque la logia se lo impidió. Estanislao López le dice entonces al gran capitán: sé de una manera positiva que a su llegada a Buenos Aires será mandado juzgar por el gobierno por haber desobedecido sus órdenes del año 1819, haciendo la gloriosa campaña de Chile, por no invadir a la provincia de Santa Fe y por la expedición libertadora al Perú, para evitar ese escándalo inaudito y en manifestación de mi gratitud y la del pueblo que presido, siento el honor de asegurar a usted que a su solo aviso estaré con mi provincia en masa a esperarlo a usted en el desmochado para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. El cuarto rasgo de este hombre singular es el de su vida virtuosa. San Martín tuvo una inteligencia ordenada por la prudencia, una voluntad regida por la fortaleza y una sensibilidad sostenida en la templanza. Por eso fue un hombre justo. Porque hay fortaleza en su ánimo, prudencia en sus planes, austeridad templada en sus costumbres y justicia en sus decisiones. Dice San Martín, todo es necesario que sufra el hombre público para que la nave llegue a buen puerto. Y escuchen esta expresión, mi vida es lo menos reservado que poseo. Todo debe sacrificarse a la idea de bien común y de nuestra existencia soberana. Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. El combatiente cristiano rechaza la vida cómoda, porque la cárcel es incómoda, decía José Antonio, nos va bien a los falangistas. No queremos que la vida nos resulte fácil, queremos que la vida nos resulte difícil antes y después del triunfo. Mis necesidades, le escribe al Cabildo de Mendoza, están suficientemente cubiertas con la mitad del sueldo que gozo. Príveseme entonces de la otra mitad. Austeridad sanmartiniana. Con razón, ante este gesto, don Gustavo García Saravil escribió un soneto a San Martín, en el que le dice, resucito tu nombre y enumero cada virtud y cada voz que falta. Capitán de la fe, la luz más alta, libertador del aire y pregonero. Hay virtud en su sobriedad de general que comparte las privaciones con los soldados, en su decisión de no mezclarse en las guerras civiles, en el destierro aceptado sin resentimientos. San Martín, dice Marechal, vendimiador de sueños, ¿qué has vendimiado, hijo? Las uvas del destierro. Hay virtud en el ofrecimiento para seguir batallando, enfermo y lejos de su patria. Hay virtud, como lo ha escrito el general Carlos Salas, en sus múltiples renunciamientos al dinero, al poder, a la gloria, en la generosidad con la que se comportó frente a las situaciones más difíciles, como por ejemplo en Guayaquil, en el desinterés con que le dio libertad a Chile, galopando, como dice el mismo Pacífico Otero, sobre su corcel de guerra, en busca de una redención que ni los mismos chilenos podían encontrar en sus propios recursos. Los chilenos se han olvidado que le deben la independencia al general San Martín, que era argentino, y se han comportado como los caínes de América, y como tales se siguen comportando. Hay virtud sanmartiniana en la abnegación que manifiesta al posponer sus dolencias físicas y armar prácticamente de la nada, como dice Carlos Ibarguren, un ejército que realizó epopeyas memorables. Hay virtud en ese cruce de los Andes que el padre Furlong juzgó superior al cruce de los Alpes hecho por Aníbal. Don Olegario Víctor Andrade imaginó al cóndor de los Andes, señor de esas cumbres, reivindicando el homenaje al paso del héroe, y pone en boca del cóndor la expresión admirativa. Este es el grande. Y allá estará, dice Andrade, refiriéndose a ese sur escarnecido que limita con el dolor. Allá estará cuando la nave asome, portadora del héroe y de la gloria, cuando el mar Patagona alce a su paso los signos de victoria. Volverá a saludarlo como un día en la cumbre del Ande, para decirle al mundo: este es el grande. Hay virtud en la superación de los extravíos ideológicos. San Martín fue una montaña de grandeza, dice Muñoz Aspiri. Hay virtud en su exaltación del coraje. Pudo escribir San Martín, y así lo dijo: es llegada la hora de los verdaderos patriotas. No es tiempo de exhortar a la conservación de las fortunas privadas. Así que basta de ser egoístas. A la idea de bien común todo debe sacrificarse. Desde este instante el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición contra la patria. Yo graduaré el patriotismo por el grado de generosidad. Todos, dice San Martín, somos ya soldados. Cada uno es centinela de su propia vida. Fueron muchas las adversidades por las que pasó el general San Martín. Y a todas respondió con la virtud. Un poeta puntano, don Esteban Agüero, ha imaginado al general don José de San Martín en el momento límite del sacrificio, cuando tuvo que forjar de la nada un ejército para dar la independencia a la mitad de la América hispana. Todo necesitaba el héroe en aquel día, y dice Agüero: necesito las mulas prometidas, necesito 1000 yardas de bayetas, necesito caballos, más caballos, necesito los ponchos y las suelas, necesito cebollas y limones para la puna de la cordillera. Hasta lo más elemental tuvo que conseguir el general San Martín. Qué lejos entonces, al ver esta imagen del héroe, qué lejos que se está de ese perfil borroso con que se ha pretendido desdibujarlo, qué lejos de ese santo laico, como lo imaginó Rojas, de ese abuelo sensible, como quiso describirlo Sarmiento, de ese anciano abatido y ajado del que habló. Qué lejos de las distorsiones historiográficas de unos y de otros, distorsiones historiográficas que han manoseado y manipulado la estampa guerrera de San Martín. San Martín no puede ser patrimonio de los historiadores liberales. San Martín no puede ser patrimonio de los militares mercenarios. Si San Martín viviera, le arrancaría el uniforme a estocada a estos militares sin Dios, sin patria y sin honor, a esos estúpidos generales de los que habla Saint-Exupéry. Y arrancándole el uniforme a estocada, como tenía previsto en el código de honor, los mandaría a ahorcar a las 2 horas por traidores a la patria. Por eso decía Castellani: San Martín ha sido grande, hoy es grande su memoria, pero no basta su gloria para cubrir a un hijo ruin. No es lo mismo San Martín que los que escriben su historia. Y por eso también dice Anzoátegui que a San Martín, pura aristocracia, puro señorío, le repugnan las actitudes sanmartinianas. Ha sido Anzoátegui justamente uno de los que mejor interpretó este sentimiento patrio, dirigiéndose a la figura heroica del general San Martín. Le escribió estos versos: presente, general, con la patria ganada y el acento inmortal, con usted los que fuimos 3 o 4 patriotas,